1926. Por primera vez y gracias a los avances de la aeronáutica se sobrevuela en avión la ocre pampa peruana de Nazca. Los pilotos no podían dar crédito a lo que veían. Decenas de figuras de animales y de líneas trazadas en el suelo. Eran de tal proporción que quien las efectuó lo hizo para que alguien lo pudiera observar desde las alturas. Sin embargo, los responsables de aquellos dibujos en la arena vivieron hace poco más de un milenio. Es posible que incluso más. Y ellos, que se sepa, no dispusieron de los medios técnicos para poder volar. Entonces, ¿para quién trazaron aquellas figuras y líneas? ¿Acaso para alguien que solo desde las alturas podía observarlas? Durante décadas, los más osados investigadores, con el suizo Erik von Däniken a la cabeza, creyeron que aquellas líneas trazadas en el suelo y cuya dimensión, profundidad y perfección solo se percibían desde las alturas, eran algo así como pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje para los dioses instructores de los nazqueños, a quienes Däniken y otros estudiosos imaginaban con casco de astronauta y a bordo de una nave espacial. Pero a fuerza de ser sinceros, aquellas líneas, pese a parecer las propias de un aeropuerto, difícilmente podrían ser pistas de aterrizaje de seres de otros mundos, a quienes, suponiéndoles una desarrolladísima tecnología, cuesta imaginar utilizando una rudimentaria pista de arena. Recientemente fallecía María Reiche, una matemática alemana que ha consagrado su vida al estudio de este misterio. Ella fue y será la máxima autoridad en las llamadas pistas de Nazca. Y para Reiche, aquellas líneas que suman cientos de kilómetros eran ni más ni menos que el libro de astronomía más grande jamás escrito. Servían a los antiguos nazqueños para predecir los solsticios y calcular las situaciones de las estrellas. De este modo, aquellos hombres de la era precolombina sabían cuáles eran los ciclos agrícolas que más les convenían. Según María Reiche, aquel mural en tierra efectuado en tiempos remotos fue elaborado con estacas y cordeles. Y pese a que Reiche ha encandilado con sus interpretaciones, ni ella misma pudo explicar la extraordinaria simetría entre figuras distantes hasta 20 kilómetros. Además, los arqueólogos aún no han descubierto ninguna de aquellas herramientas entre los múltiples vestigios del pasado localizados en aquellos lares. Otros estudiosos, siguiendo la misma senda, creen que las figuras que representan colibríes, arañas o monos son básicamente idealizaciones de algunas constelaciones. Además, se ha sospechado que las líneas marcan la dirección en la que se encuentran los templos sagrados de aquellos hombres. Sin embargo, los expertos aún no han podido confirmar ni una ni otra hipótesis. Con toda seguridad fueron efectuados por aquellos hombres. Pero lo que nadie todavía puede justificar es cómo y por qué lo hicieron. Y es que pese a las teorías imperantes prevalece un hecho. Las figuras solo pueden ser observadas desde las alturas. Y nadie, insistimos, que se sepa, volaba entonces. ¿O acaso sí?